アリアンスアニメはご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Chica, muy buenas noches para México, muy buenas noches, muy buenos días, buenas tardes en cualquier parte del mundo. Muchas gracias por estar en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Les saluda su amiga, servidora y confidente, DJ Aome, al habla. Y esto que está comenzando es Alianza Anime. Y estamos, por supuesto, transmitiendo en vivo y en directo en la única y en la mejor Radio Anime Nexus, la número uno. Y nada más. Ok, hoy 13 de agosto del año 2019. 13 de agosto del año 2019, perdón. Siendo las 7:06 p.m. hora México. Estamos aquí ya transmitiendo para todos ustedes. Muchísimas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus. Creo que no estaba Tipei hoy, ¿verdad? Como que no estaba. Compadre, compadre, ahora que lo veo, por favor. Compadre, ¿qué onda, Cari-chan? Hi, hi. Esos son los chicos del IRC, por supuesto. O sea, Cari-chan, a Urashima Keitaro, saludísimos. A Hayaku Taku, saludos también. A Hiro, a James Monomés, muchos saludos. ¿Quién más anda por aquí? Conectado a Silvercat. Hola, qué milagro. A Rina Inverse. Es la senpai, ¿no? Me queda Rina. Jikai, muy bien. Me queda Urashima Keitaro. Hola, hola, pues esto está comenzando. Yes, Jikai. Todo el poder del Jikai. Rekai. ¿Quién te querés arriba? Todo el poder del Jikai, Rekai. Saludos, perdón. Saludos al brother Espinosa. Hola, hola, DJ Yaume. Emocionadísimo para un nuevo San Martes, chica. Y esa es la actitud. Mi pedo musical sería, ok, luego a trabajar. Bueno, gracias. Ok, pues primero que nada presentemos el tema del día de hoy, que está a cargo de nuestro RAN escucha Daniel Tejeda. Y él nos presenta el top 5 de openings anime favoritos. Oh yes. Así es, hoy vamos a presentar las 5 canciones más votadas por ustedes de openings anime. Aquí ya está la votación. Interesante, interesante. Acuérdense que la votación fue válida hasta ayer. Ayer fue válida solamente la votación. Y ya tenemos aquí a nuestros 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. De hecho, ¡ay, caray! Hay un empate. Un triple empate. Interesante. Bueno, ok. Tenemos triple empate. Vámonos con esto entonces. Saludos a Pablo BS, Pablo Perver BS, ya lo veo conectado, ya llegué. Traigo un elegante retraso como a Ome. Las reinas nunca llegamos tarde. Si ella puede, yo también, ¿qué me pasa? No, y por poquito y no vengo, Ahora andaba ahí cuidando a mi sobrina, afortunadamente llegaron sus papás. Si no, no hubiera podido transmitir. Imagínense aquí transmitiendo con mi sobrina. No hubiera podido, seguramente. Ella, le voy a enseñar a decir chica. Entonces a Jorge Ávila, hola mi querido compadre. Compadre, ¿qué onda, compadre? Jaime Eduardo dice un martes más de la Super Alianza Anime. Eso me hizo sentir poderosa. Saludos. Jorge Ávila, ándele, la comadre anda animada, ¿será que ella entró a la escuela? No, compadre, ando en cursos. ni lo digas, anden cursos, compadre. Qué cosas. Bueno, compadre, muy bien. Ah, vías de contacto, antes de que se me olvide, perdóname. Vías de contacto, estamos en el IRC de Radio Anime Nexus, por supuesto en www.animenexus.mx. Le das ahí clic a IRC o chat y pues ya estarás en automático aquí conectado con todos nosotros. Y tenemos la otra vía de contacto del programa, que es en el grupo de Alianza Anime con DJ Aome aquí en Facebook. Y aquí puedes encontrar la lista de pedidos musicales, que es en la que me baso. La principal lista de contactos también. Y lista de pedidos musicales. Y tenemos aquí el post del tema del día, donde puedes dejar tus comentarios, experiencias, vivencias y todo lo que quieras. Ahí estamos. ¿Qué nos comenta Perverbese? Hoy estaría chido, especial con DJ Aome y su sobrina Mini Aome. Sí, ¿verdad? Pero no, no creo que funcione, me quedó Pablo Besti. No creo. Bueno, ¿y qué tal, eh? La semana pasada tuvimos ahí a los programas especiales aquí en Radio Anime Nexus. Espero que los hayan escuchado, ¿eh? Hubo ahí especiales de Semana Retro, ahí con locutores antiguos de Radio Anime Nexus que regresaron por un día a transmitir aquí en la radio. Estuvo padrísimo. Yo lamentablemente solo escuché el diario de la Nike, ahí con mi antecesora, fíjense, con la Doc Aome, a quien le mandamos una fuerte ovación, por supuesto. Y también con Cosmos y el Sensei Inuyasha transmitiendo. Estuvo padrísimo, la verdad me divertí mucho. Y ahí fue como, no sé, algo chistoso porque le dije a la Doga Mami que si podía decir Jikai. Y dijo Jikai y todo, así voz sexy. Dije, wow, qué loco, ¿no? Y luego le mandaba, el Sensei le decía a la Doga Mami, Doc Aome te manda saludos DJ Aome, y fue algo loco eso. Pero bueno, la disfruté bastante, ¿eh? No había podido yo así estar escuchando a la Doc Aome en vivo, no me lo escuchaba por los podcasts. Estuvo muy padre, me divirtió mucho esa transmisión. Está muy peque mi sobrina, sí, tiene 3 años, 8 meses creo. Está pequeñilla. Sí, mi sobrinilla está pequeñilla. Ah, pues ella fue la que nació el 29 de diciembre. Ya ven que Alianza Anime 29 de octubre, pues ella nació el 29 de diciembre. Pues ahí, es significativo para mí. En fin, vámonos. Qué bueno, desmadre. Así dice Satanás. Sí, a ver, ¿qué planean aquí en Radio Anime Nexus? Yo no he hecho programa especial, ¿verdad? Ya hay que hacer un programa especial para la radio. Hubiera sido si estaba la Mini Aome, así hacemos que nos dé chismes de la comadre. No. Ay, ya ni me digan. Estuve ahí haciéndole de caballito con mi sobrina. Estuve descalza, jugando con ella. Fue algo loco. Marfaku, hi hi, linda Aome, hi hi. Llegando un poco tarde, sí, un poquitín, y vi muy iluminado el día y pensé, ah, es muy temprano, comenta Marfaku. Ok, hace calor. Sí, la pijamada con chicas ran se puso buena. Ah, también. Ah, qué bueno que lo escuchaste. Ahí, la pijamada. Sí, Shander también iba a transmitir o transmitió, me parece. Oye, qué buena idea, chismes de DJ Aome. No hay mucho que contar. Bueno, ok, vámonos rápidamente con el primer pedido musical de la noche, que por supuesto le corresponde al anfitrión del tema del día, a Daniel Tejeda, y él nos deleitará con Naruto Shippuden Opening 6 Sign del grupo Flow. Vamos a escucharlo y a deleitar nuestros oídos con este fabuloso tema musical. Ok, Jikai. Enseguida regresamos. Esto es el inicio de Alianza Anime con DJ Aome en otro San Martes de transmisión. Jikai, enseguida regresamos. Bienvenidos, damos inicio. Screaming pain, shivering loud in my brain. But I'm going straight ahead with this heart. Escuchar Seinen Forever. Somos un programa familiar y cristiano. Ajá. así te quería agarrar, puerco. Escúchanos todos los martes a las 5 de la tarde, hora México, y los sábados a las 15, hora México. Un programa muy, pero muy familiar. Solo por Radio Anime Nexus. Llega y pues estamos de regreso. Muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Creo que no había puesto post de pedidos. Ouch, I'm sorry. Okay. Muy bien, pues ahorita vamos a comenzar con el top 5. Y Daniel Tejeda, ¿dónde andas? No veo al anfitrión de la noche. Amo su inocencia, 17 años. ¿Es esa? ¿Hablo de ese? Ah, perdón, me golpeé fuerte en la cabeza. Pedidos musicales, excelente. Logro desbloqueado. Y hay que traer a Rosario, yo creo. En otra semana, ¿no? Hay que traerla. Voy a andar todavía en curso. Sí, hay que traer a Rosario para que venga. Y hacemos un auto DJ, ¿me qué les parece? Satanás, soy inevitable, dice. No sea payaso. ¿Y qué onda, chicos? ¿Qué cuentan? ¿Qué dicen? ¿Están animados? ¿Qué tal les ha ido? ¿Bien? ¿Mal? ¿Ya los dejó la novia? ¿No tienen novia? ¿Qué onda? ¿Qué nos cuentan? ¿Ya no me han negrado en mi chamba? Uy, ahí siempre me negrean. Pero bueno, ya me acostumbré. Sí, de hecho del curso corro a mi chamba. Pues bueno, ¿qué nos queda? Pues es que quiero comprar cositas para el aniversario de Alianza Anime. Pues tengo que chambearle. Aunque si algún patrocinador quisiera apoyarnos con algunos productos de Alianza Anime, alguien de la audiencia quisiera mandarnos dinero, pues yo ya no tendría que trabajar tanto y podría planear mejor mis transmisiones y bueno, ustedes saben, ¿no? No es cierto, chicas. No es cierto, no se la crean. A ver, pedidos musicales. ¿Dónde están mis pedidos musicales? Me pierde la carpeta de pedidos musicales. Chan. Ay, no se descargó aquí. Me tardan descargas. Oh no. Como estoy mermando, mi sobrinita. Algo que me hizo caminar descalza. Ah, aquí está. Open your eyes. Órale. Ok, compadre. Con todo gusto. Vamos a ver qué otros pedidos musicales. Amo su inocencia. Entonces una godines, pues sí, ya soy godines. Mis godines. sí, en serio me quiero decir Maquitaro. Órale. Afiros, ¿qué es una novia? ¿Y con qué se come? ¿Cómo supiste que me dejó honestamente? Algo. Rina Inverse, ¿acaso eres maestro de idioma? Sí, mi querida Rina. Juré jamás caer en el lado oscuro, pero hacía hambre. Y ya se acercaba el aniversario de Alianza Anime y pues caí en el lado oscuro de la docencia. Me da un poco de vergüenza decirlo, pero ¿qué hago? Tenía hambre. Y pues ni modo, tuvimos que ser docentes. Saludos. Saludos, compañeros docentes. En fin, bueno. Hablando de temas más agradables. ¿Qué nos comentan por acá? Marfaku. Ya sé que Aome siempre es felicidad. Un patrocinador, jaja. Y que y llegaría temprano. Puedes probar coffee. ¿Cómo que es coffee? ¿El café o qué? Bueno, aquí, ah, miren, ya están saliendo los patrocinadores. Qué buena onda. Al terminar Alianza Anime pasaremos la cuenta de dónde deben depositarnos. No es cierto. No es cierto. Ya tenemos los 3 pedidos de la noche. Excelente. Muy bien. Así me gusta. Y link de Mega y toda la cosa. Uy, uy, uy, uy, uy. No, qué bárbaros. ¿Qué nos comenta Rainset? ¿De primaria? No te preocupes, yo también soy maestra. Ok, Rina. Pues yo soy maestra de computación ahorita en una biblioteca pública, me queda Rina. Pero como que voy a necesitar otro trabajín ahí de maestra en alguna escuela. ¿Qué nos comentan? Urashima. A ver, déjenme descargar el último video musical de este bloque para tenerlo completísimo. Me encanta mi fondo musical. Ya, lo amo. Mi lo ama con todo su cocoro. Con todo mi cocoro lo amo. Ahí, ¿dónde está mi video musical? ¿No quieren el corrido de Sailor Moon? Está padre el corrido de Sailor Moon. No lo veo. Ay, ya lo perdí. Ya perdí el último pedo musical. Ah, ¿es el café? Ah, ok. Yo creo. No lo sé. La enseñanza me parece de las más nobles profesiones. Es una de las opciones que me gustaría probar. Bueno, adelante, libros. Se necesita mucha vocación, la verdad. Si de por sí yo respetaba a los maestros antes de pertenecer al gremio, ahora los respeto más. Los admiro más, la verdad. Aunque hoy luego me tocan unos jóvenes que qué bárbaros. ¿Entrecortado? Ay, no sé. Yo creo que sí, porque nadie más ha reportado. Profesor de matemáticas. Excelente. Muy bien. Muy bien, caballero. ¿Qué nos comentan por aquí? Ay, tu pedo musical, ¿verdad, mi querido Alfredo Espinosa? Qué bueno que me acordaste. Gómenle. Es que si me lo dejan aquí en la lista de pedidos, la verdad, es más fácil que yo lo tenga presente, digamos. Porque brincar del IRC, del Facebook y luego tu inbox es pues algo complicado, porque luego pierdo el hilo en alguna de las conversaciones y pues ya pasa el tiempo, pasa tu pedido y pues ya nunca lo coloqué. Por eso es mejor ahí en el post de pedidos musicales. Esa es mi sugerencia, por lo menos aquí en Alianza Anime. No, esto no era. Ay, Dios. No, ahí está. Por lo menos aquí para Alianza Anime, es más sencillo que yo vea ahí los pedidos. Así ya como ¿cómo se dice? Como forma de llevar el programa, mi temática, bueno, mi manera de descargar los pedidos, tenerlos en cuenta, por si es así. Así que pues ahí un dato curioso. Ahora déjenme descargo el último pedo musical. Listo, excelente. Ya los tenemos todos. Vamos a colocar 4 porque ya hablé mucho. Para que no se me aburra, vamos a colocar 4 pedidos musicales. Listo, ¿qué me comentaban para qué? Ya está, me queda Alfredo Espinosa. A ver, ¿qué nos comentas? Dice, para aportar el tema del día, mi top 5 de opening sería el siguiente. Punto número 5, Paper Moon de Soul Air. Ah, eso me gusta. 4, Connect de Madoka Magica. 3, Sankoku na Teshino desde Neo Genesis Evangelion. 2, Again de Full Metal Alchemist, un clásico. Y el número 1 para él es My Soul, You Best de Angel Beats. Como mencionó Olivia, se ha ido de Ace, yes. De Tenjin Topa, Guren Lagann. Hatching de True Gay de Stain y Gay Tori no Uta de Air. Alright, thanks. Que nos comentan por aquí. Entonces a tus alumnos enseñas el bello arte de amar la serie. No, ya, ya. Sí, estaría genial, ¿no? A ver, chicos. Vamos a ver el capítulo 15 de Inuyasha. A ver, tú, Pablito, colócalo por favor. Vamos a analizar. Estaría genial, ¿no? Vamos a analizar por qué Inuyasha desde el principio debió ignorar a Kikyo y no hacer sufrir a Ome. ¿Tú qué nos comentas, María? ¿Qué puedes aportar al tema? Estaría genial eso. Ay, análisis de la... Sebastián Talero, ¿es tu cumpleaños? Wow, pues muchas... Ahorita te felicitamos, mi querido Sebastián Talero. ¿Me escucho bien? Gracias. Ok. Estaría genial. Marquitos Gómez, que estudia las religiones. ¿Qué onda, Marquitos? Muy bien. Estaría muy bien, pero no creo que le guste el director, mi querido Marfa. Muchas gracias. Coffee, donde los Aome Bay Levers pueden hacer donaciones, cafecitos de distintos precios. El único detalle, el pago es en dolarucos. Uy, ahí ya. Mal. Ok, gracias, compadre. ¿Todo está bien? Gracias. Excelente, todo se escucha bien. Corrido de Sailor Moon, no. No es fácil dar clases, preferiría dar clases particulares. Está más chido y es mejor pagado. Pero pues ya como de computación ya no hay tantas clases privadas, fíjate. Pardo Bravo, pues solo necesito ser más fuerte. Ah, ok, perdón. Aquí leyendo esto, vale, gracias. Bien, vámonos con los siguientes pedidos musicales y enseguida regresamos. Jikai. Empecemos con el pedido musical de Alfredo Espinosa, el tema de Give Friends en versión japonesa. Vamos a escucharlo. Sigue el pedido de mi querido compadre, tema de Dante Mars, Open Your Eyes. Y terminando, ¿no es cierto? Y a continuación con el tema de Gibran Orozco. Dice, hola, ¿qué tal? Espero que estés muy bien. Te dejo el ending de la primera temporada de Overlord. Ok, muchísimas gracias. Y terminando este bloque musical, que va a ser de 4 canciones, vámonos con My and Royal, pedido de mi estimado Sebastián Talero. ¿Y quién más? Por aquí tenemos otro pedido musical. 1, 2, 3, 4. Sí, ok. A ver. Ok. Permítanme. De aquí arreglando una cuestión. Bueno, vamos con esto. Y enseguida regresamos. Los pedidos de Radio Herman Nexus. La número uno y nada más. Ok, Jikai. Vamos con esto y enseguida regresamos. Tenía bastante de escuchar este temita. Muchas gracias, compadre. Chica, y vamos a animar la noche con este super tema. Open your eyes. Open your eyes. skies that run and now you go. So, so, 細胞 내줘라 있어 June is cyber time. You don't know what I'm gonna describe. Your dark sky 가져는 cry. Don't wanna die, don't wanna cry. Chica, esto es para ti, Sebastián Talero. Más que nada, enseguida regresamos. 答えが欲しいわけじゃないのに Chica, pues ya regresamos. Muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Nueva Nexus, la número uno y nada más. Les saluda su amiga servidora y confidente, si así alguna vez lo quieren, DJ Aome al habla. Muy bien, pues estamos ya descargando pedidos musicales que nos están haciendo. Ya mi compadre me está apoyando ahí con el Top 5. Lo iba a descargar hoy en la tarde, pero ya no pude. ¿Cómo era? Que vino mi sobrina y ya no pude, la verdad. Pero ya estamos aquí descargando los demás pedidos musicales en lo que mi querido compadre me está apoyando ahí con el Top 5 de que ustedes votaron. Recuerden que el siguiente Top 5 es lo que ustedes votaron. ¿Sale? Estuvimos ahí una votación rapidísima el fin de semana. Pues la mayoría gana. Así que ya lo saben. Vamos a poner este temilla. Ya tiene mucho que no lo colocamos. Ok, pues saludos a los chicos del IRC. Saludísimos, andan muy muy prendidos. Ajá, con todo gusto. Claro que sí, Alex. Con todo gustazo. Pues recuerden seguir en sintonía de Radio Nueva Nexus, la número uno y nada más. Para mayor información, consulten los horarios en la principal de Anime Nexus para saber qué locutor viene después, el día de mañana, así el jueves, viernes, sábado, domingo, en fin, todos los días para que no pierdas ninguna transmisión que tenemos para ti. Ok, déjenme completo mi último pedido musical. Pues sí, estén pendientes ahí de los nuevos eventos que tiene Radio Anime Nexus para ti en este mes de aniversario. Sí, que sí. Sí, que sí. ¿Qué onda con eso? Perdón. El calor hace daño. Oh, sí, ya tengo mi canción para el Karaoke Alianza Anime en octubre, recuerden. Ahí lo tengo ya, listísimo. Take Me Out, si se llama así. A ver, déjame ver por qué ando ahí. Take Me Out, sí, yes. Alright, alright, thank you. Excellent. Para pam pam, mandé. Andan prendidos, pues sí. Ok, ok. Jikai, pues vámonos con más temitas musicales. Ya a punto de arrancar el Top 5 de Alianza Anime, por el que ustedes votaron. ¿Qué pasó con ese sí, que sí? Ome siempre dice, oh sí, ¿verdad que sí? Perdón, no sé, vamos a leer comentarios. Vamos a leer comentarios, ¿qué dice el público? Ok, muchas gracias, compadre. Gracias, compadrito Eduardo Bravo. Por cierto, muchas gracias, querido Jorge Ávila, a Pablito ese, que la semana pasada nos estuvieron ahí apoyando con lo del Windows, Windows no tan legal, y el Office 2010 no tan legal también. Muchas gracias, chicos, no saben, me salvaron el pellejo. Y el licenciado se está poniendo loco. Pero afortunadamente me enviaron esos links y ya pude descargarlo y tenerlo ahí en las máquinas del licenciado y ¡fiu! Me salvé de que me corrieran. Gracias, gracias. Una ovación para ellos dos. Gracias, gracias a usar. DJ Lili, ¿qué onda? Saludísimos. Gracias, compadrito. De nada, querido Pablo S. Gracias a ti, muchísimas gracias. Eduardo Bravo, buenas noches, señorita Ome. ¿Qué tal te va? Te saludo desde las profundidades del tráfico. Uy, saludísimos. ¿Cómo le hacen, para escuchar la radio? ¿Los de su celular? ¿Cómo le hacen? Jorge Ávila, pero ahora la comadre también puede ser doctora. ¿Podremos quitar ese imperio a la Ome antigua? Ok, no, no, eso no. Ella es la Doga Ome y pues yo soy DJ Ome. Jorge Ávila, ándele, qué cursos. Pero ya me imagino cuando le ¿cuánto le quedan de vacaciones, comadre? Sí, compadre, se me fueron rapidísimo. Jorge Avilán, dele con que la comadre ya quiere que traigamos el cloro para chillar, ¿no? Ok, bueno, ya se te levanta el castigo. Un bú a Carlitos y más, bú. Llegó tarde. Y eso que es el creador de contenidos de Alianza Anime. Ay, gracias, compadrito. Dios y Kamishama, que es el mismo, te protejan y te den muchas, muchas lotes. Gracias, compadre. Tenía hambre y frío. Doctora profesora, comadre Sama 2019. ¿Yo dije eso? No me acuerdo. Ok, gracias, compadre. Excelente. Perdón, hombre, aquí, checando todo. Ya, se está descargando. Jorge Ávila, ya me imagino la comadre así como de... A ver, tú, ¿cuál es el nombre del cuarto opening de Inuyasha? El alumno, no sé. Y la comadre, ha reaprobado. Comenta Jorge Ávila. Estaría genial. Hoy vamos a hacer examen de la temporada número 5 de Inuyasha. Pregunta número 1. No es cierto, estaría genial. Pablo B.S. Aprovechando, oigan, estaría bien, ¿no? Ahora para el aniversario de Alianza Anime, ¿por qué no preguntas de Inuyasha? Al fin de cuentas es nuestro anime temático de la transmisión. ¡Qué buena idea, compadrito! Excelente idea, de hecho. Ah, muy bien, me gusta la idea. Maquiavélico plan. Estaría genial eso. Bueno, ya luego lo pienso bien. Ok, Pablo B.C. Aprovechando que nuestra linda DJ Yaome, no es cierto, DJ dice, nombró a la bella, hermosa, atractiva, bonita, linda, dulce, radiante, deslumbrante, magnífica, estupenda, espléndida, preciosa, piadosa, bondadosa, exquisita, sabrosa, ay sí tú, ¿eh? Grandiosa, agraciada, pura de corazón, perfecta, diosa de belleza, Kikyo-sama. Pues yo sí le entro eso a las clases especiales sobre Inuyasha, sobre todo si hay waifus de por medio. Saludos, Warrior, saludos, saludísimos. Sí, estaría bien, ¿eh? Yo comí una página de internet donde se puede escuchar Anime Nexus, en serio. Yo creo. Examen extraordinario de Inuyasha. Sí, estaría buena. Sí, ¿verdad? Una trivia. Sí, estaría bien. ¿Y qué otra manera de entregarles ahí un manga de Inuyasha que sabiendo todo sobre Inuyasha? Sí, me gusta la idea, muy bien. Trivia no. Unas 10 preguntillas, ¿no? Bueno, ya veré. Naruto Penin 3, ¿y cuál es? Me quiero guardear, de favor. ¿De que sí? Ok, pues vamos con los siguientes pedidos musicales y enseguida regresamos. Vamos con Happy Birthday to You para mi querido Sebastián Talero. Muchas felicidades, mi querido Sebastián Talero. Muchísimas gracias por apoyar a Radio Anime Nexus y a cada uno de nosotros en nuestras transmisiones. Muchas, muchas felicidades. Después vamos con Abuelito Dime Tú, versión natal, a cargo de Pedido de la Casa, seguido del tema de Bayonetta, dedicado para Pablo Perverbes, y continuando con Take Me Out, pedido del IRC, de Alex, ¿dónde andas, Alex? Ay, creo que fue Alex, bueno, pedido de Alex. Vamos con esto y enseguida regresamos, no te despegues de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más, porque ya regresamos con el Top 5 que ustedes eligieron. Jikai, continuamos. Happy birthday to you. los que hoy voy yo, abuelito, ni de tú. Porque no es la nube, voy. Dime por qué baila el aire así. Dime por qué yo soy tan feliz, abuelito. Nunca yo de ti me alejaré. Yo le lo leo, leo. Yo le lo leo, leo. Yo le lo leo, leo. Yo le lo leo, leo. Yo le lo leo, leo. Chica, pues ya regresamos, chicos. Vamos con más comentarios y el último bloque musical para ir directo al top 5 de Alianza Anime que ustedes eligieron. Con los mejores openings de anime que para ustedes serían los 5 primeros. Saludos a, Warrior Nick. Dice: saludos, mi estimada Alianza Anime con DJ Ome. Saludos. Tú siempre alteras mis pixeles, DJ Ome. Gracias. Eduardo Bravo. Pero bueno, Nick Logan, ¿qué onda, lobito? ¡Qué milagro, lobito! O sea, güey, ¡qué milagro! Eduardo Bravo. Pues bueno, en lo que alguien aporte comentarios para el tema del día, aquí va mi aporte. Ah, ok. Bueno, él lo tomó, él nos va a decir sus 5. Este. 5 top 5, no es cierto, el top 5 de sus animes favoritos. Dice: no digo que sea necesario ponerlos, pero sí los que me han dado una lección de vida. Y por difícil o extraño que parezca, tengo esos. ¿Qué? Esos son los que aún puedo hacer porque ya tengo el camino y debo pararme para avanzar y correr. Voy a leer lo más relevante aquí de Eduardo Bravo. Disculpa, pero ese no es el tema del día. El tema del día, pues ya fue votado. Nos tenías que colocar tu voto ahí en lo de top 5, en esa votación que hicimos el fin de semana. No era para que me dijeras tu top 5, pero bueno, muchas gracias. Para él, el lugar número 1 sería Dragon Ball. Después sería Fairy Tail. Después, antes de Caballeros del Zodíaco. Lugar número 4, Toradora. Y 5, Sakura Card Captor. Interesante, muchísimas gracias. Y pues dice que es todo lo que puede decir acerca del tema del día. Jorge Vela, Pirata, digo, como decía mi maestro, respaldos. Uy, qué suerte, porque lo ando viendo en Amazon Prime, justo que lo acaban de subir. ¡Ah, Inuyasha! ¡Excelente! Virus, síguele, Virus, síguele. Chica, y pues vámonos con más entonces. Vamos con los siguientes pedidos musicales, ya para ir de lleno al top 5 de Alianza Anime. Vamos con el tema de Fortune Arterial Opening 1, pedido de Pink Star y Lily. Continuando con el tema de Jaime Eduardo, Fortune Arterial Opening 1. Lo dije al revés, ¿verdad? Ok, perdón, me pido de Lily. El tema de Owari no Serap, el opening. Y continuando con el pedido de mi querido ahí donde andas, Jaime Eduardo. Vamos con esto. Y terminando este bloque musical con el tema de Bluebeard, pedido de, si no me equivoco, Warrior Nick Solano. Vámonos con esto que nos comenta el lobito. Chica, y no tenía en qué escucharte. Sin PC y mi cel se cayó. Y bien raro, cuando lo levanté se puso el protector de pantalla de Spider-Man, que parece tela de araña. Ok, saludos y quedó lobito, muchas gracias por la sintonía. Muy bien, vámonos con esto y enseguida regresamos. To get killed, I come and get you, I'm on. 心と心、約束の場所きっと導くわ。伝えたい伝えきれない、果てない想いはあなた。傍観者の日々に勇気を出したらさよなら。でも自由の定義にブランコのように揺れてるのね。五線譜に書いた階段、一歩進んで二歩下がっても、ほんのちょっと切なさ歌う。私のリアル感じてね。絆色心と心、約束の場所きっと導くわ。伝え伝えきれない、ずっとあなたを探してた。例えばそう、あなたが光、私が陰で見つめ合えたなら、涙色のダイヤモンド、目ゼロから輝かせたい。怖がらないで、結んでね愛を、出会いを。 また Uy, un clásico. Para que recuerden aquellos buenos tiempos, Blue Beard de Naruto Shippuden. Don't Y vamos con este pedido de Akari Chan. Vamos a escucharlo. Siguen en sintonía de Radio Anime Nexus. Don't need no chica, y pues ya regresamos y ahora sí vamos a comenzar con el top 5 que ustedes eligieron para los mejores openings de anime. Y la votación quedó así, votación interna de Alianza Anime, aclaro, esto es referente a los gustos de los ran escuchas. Muy bien, creo que sí hay, a ver los últimos comentarios ya para irnos de lleno porque estamos sobre tiempo. Raúl Goliat dice, saludos DJ Yoma, aquí escuchándote desde el trabajo. Giga, y buen programa, muchísimas gracias. Pablo B dice, oh, qué buen tema, me dedicaron Bayonetta 2, Tomorrow is my. Y para completar una bella imagen de esa waifu, un agradecimiento. Ok, gracias. Nancy Godoy, tú eres mi hermosa y sexy DJ Yoma. Gracias por lo de hermosa y sexy. Tengas un gran programa esta noche. Chica, muchísimas gracias. Y ahora sí, vámonos con el top 5. Vamos a cambiar fondo musical. Chica, y ahora sí, con este fondo musical, vamos por el puesto número 5 de la votación. Y es la siguiente. Puesto número 5 queda We Are, tema de Manuel de One Piece. Vamos a escucharlo y enseguida regresamos. Puesto número 5 del top 5 de los 5 mejores openings de anime. Una vez un hombre llamado Gold Roger, el rey de los piratas, poseedor de fama, poder y riquezas inimaginables. Antes de morir en la horca, estas fueron sus últimas palabras. Mi fortuna es de quien la quiera, pero tendrá que encontrarla primero. Deje todo lo que poseo escondido en One Piece. Entonces los piratas de todo el mundo zarparon hacia el océano de la Gran Línea en busca de One Piece, el tesoro que haría sus sueños realidad. Nuestros sueños propondré, debemos juntar. Un tesoro escondido iremos a buscar. One Piece. La brújula esta vez no nos servirá. Solo el corazón, la pasión nos guiará. Logro confirmar que un tesoro existe ya. No será una leyenda, lo podremos festejar. La emoción, la tristeza deja a un lado. La pasión, la alegría triunfará. Tengo poder en ti. Nuestros sueños propondré. Ay, qué rápido fue el puesto número 5. De hecho, bueno, de hecho son 6 canciones porque hubo empate. Así que este sería el puesto número 6. Vamos con el puesto número 5. Ahora sí, el tema de Black Clover Opening 7. Vamos a escucharlo. Tema de Seiko Omori. Vamos con el puesto número 5 y enseguida regresamos. música y pues ya regresamos con este top 5 de los openings favoritos de ustedes. Vamos con el puesto número 4. Tema de Carolina Tuesday. Ok, vamos a escucharlo. Este es el puesto número 4 de este top 5 de openings favoritos de anime de los Ran Escuchas. Vamos con esto y enseguida regresamos. Wow, qué delicia de tema. Vámonos con esto y enseguida volvemos. It's hard to be a normal person, that's just not me. I'm writing a journal to keep my feelings hiding. Across the bridge, what would I see? Wanna see it? Dreaming my dreams, miracles, beautiful. Here we go, all the way. Running for my life, and now used to keep holding back my thoughts. Would be wrong if you're gone. Found my way through the stars. If I could reach to your heart, money still can't buy me love, but there's still life and there's hope around. Like a rainbow in the clouds, a gift from above. Kiss me before sunrise, or I'm leaving you tonight. Could change this world today with you. If I was born to make you happy, I'll be ready. No matter how you feel, I'll always be your buddy. I found you right, a light was shining, angels smiling, dreaming your dreams. Miracles, beautiful, here we go, all the way. Yes, this is where I belong, fixing everything that is wrong. No looking back and stay strong, climbing up that big wall. Don't be afraid, you won't fall. Here's a friend, you are not alone. Let's make a wish and pass it around. Like the sun in the sky, a kind of Chica, pues ya regresamos, vámonos con el puesto número 3 de este top 5 de Alianza Anime, de openings anime favoritos. Puesto número 3, ocupa Senseiya, con este suculento tema de la saga de Hades, a ver si lo recuerdan. Puesto número 3 del top 5. ¿Acaso existirá un amor inmortal, por el mundo estará y lo voy a encontrar. Chica, ¿ya se acordaron? Vamos a escucharlo y enseguida regresamos. Chica, y vamos con... ¡Ay, ya son 5 a las 9! Pensé que era más temprano. No sé, es... ¡Qué buena pregunta, mi querido Marquitos Gómez! Pensé que era más temprano. No sé, ¿va a transmitir David O? ¿Alguien sabe? Bueno, mientras vamos con el puesto número 2 de este Top 5. El tema de... Yusurenai Negai, de las guerreras mágicas. Vamos a escucharlo y enseguida regresamos. Buscar mi ideal por el futuro que vendrá y así abrazar con fuerza la Las Guerreras Mágicas. El color del océano se torna carmesí, ya no existe gravedad, pero que me lleve el viento hasta el más allá. Yo siempre obstáculos superé, parecían imposibles, pero jamás me detuvieron. Sé que aún puedo entregar mucho más, no puedo rendirme. Buscar mi ideal por el futuro que vendrá, y así futuro ver. Noches las guerreras mágicas. Siempre estos límites pude sentir. Sin duda el enamoramiento es un parpadeo fugaz, una pasita momentánea. Montañoso es el camino al amor. Quiero ser más fuerte. Soñar sin cesar. Mis labios cerré y observé llena de esplendor la preciosa bondad. Tuve así la oportunidad de ver su grandiosa posibles, pero jamás me detuvieron. Hoy estando en el punto de partir, de ver ya no quiero. Poder dibujar aquel futuro que vendrá, mis brazos alzar y abrir al fin mi corazón. Chica, pues vamos a seguir en la que llega David. Vamos con el puesto número uno de este top 5. Ganador de este top 5 es el tema de Kawaki wo Ameku de Minami Domestic Girlfriend. Jikai, puesto número uno, vamos a escucharlo y enseguida regresamos. Mizuku, Mujo, Saredo. Jikai, tema propuesto por Alejandro Andrés. こんなんじゃきっと物足りないくらい語っとけばうまくいく物金合言葉もう自己禁じ飽きた20分何かそんな不満なんだ散々わがまま語っといてこれ以上他に何かいるそんなところも割と嫌いじゃんもう聞き飽きたんだよその台詞中途半端だけはいい Chica, pues ya regresamos para despedirnos. Se reemplaza Sésamo, ¿no? Que se desvía. Últimos comentarios de Jorge Ávila. Comadre, que no se le olvide que no debe faltar eso, sí, eso que nos guía por el buen camino, lo que nos dé energía para nuestro día a día. Esa voz de la doctora profesora comadre Sama. Jorge Ávila, yo sé de dónde viene ese fondo musical, sí, de los videos de San YouTube. Chica, pues muchísimas gracias por la sintonía, chicos. No, ya me voy, ya le estoy quitando tiempo a Davido. No lo veo conectado, pero ya mejor, ya voy a acabar. Gracias a los chicos del IRC, muchísimas gracias, chicos, por la compañía, por la sintonía. Y pues esperamos que les haya gustado esta transmisión que es directo de mi cocoro para ustedes. Espero que les haya gustado. Muchísimas gracias por el favor de su atención, gracias a los chicos de Facebook, gracias por soportarnos 2 horas más en este San Martes. Y pues yo no me voy sino antes despedirme con nuestra frase célebre y con nuestro último pedido musical, el tema de Angelus de Hitomi Shimatari, pedido musical de Rosa Day. Ay, gracias, muchas gracias, chicos. Vamos a despedirnos con tu tema musical de Rosa Day, así que no te vayas. El tema de Angelus en su versión original. Yukai, cambio musical, por favor. Ahí en cabina. Chikai, muchas gracias por su sintonía una vez más en este San Martes de Alianza Anime. Y recuerden, escuchen, vean y vivan el anime. Un beso, sayonara. Los espero en el siguiente San Martes de 19 a 21 hora México. Solamente aquí en Radio Anime Nexus. La número 1 y nada más. Chikai, sayonara. 雨流す涙祈りのように僕に伝わるそれを弱さと隠さないで優しさと受け入れて呼吸さえも忘れさせる瞳の中に見つけた空太陽だけが輝いてる何を探し続ける鏡を見つめ誓ったあの日あなたにはきっと見えてた自分の背中にも翼があるとあなたが変わり世界が変わる夢に届け愛の炎ゆらゆらしく黄色を越えて空には光大地に水をその心に強さをみんな言えたとき着くアンジェラス望みがもし叶うのなら風になることを選ぶでしょう